tú, solo me importas tú. Eres mi cielo azul. No quiero nada si no estás tú. Eres mi todo, eres mi luz. Cuando de cerca te miré, eres todo lo que soñé. Y aquí estoy amándote. Tú me das fuerzas y no me dejas caer. Paso pensándote. Tú, solo me importas tú. Eres mi cielo azul.